Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, sección que está patrocinada por el doctor en medicina china, Sergio Sobal, estaremos revisando esta entrada a esta nueva estación del año llamada otoño. El otoño es la estación de la cosecha, una época para agrupar, recolectar y juntar todas nuestras partes en todos los niveles para enfocarnos en nuestro interior. Y las frutas se caen, las semillas se secan, la savia se dirige y se adentra hacia las raíces de los árboles. Para la medicina china, los alimentos del otoño son muy importantes y sus preparaciones fundamentales para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, sobre todo el calor interno. Para preparar alimentos que reflejen las cualidades del otoño, debemos estar conscientes de su naturaleza expansiva y también a la vez contraída. Al conocer estas características, se puede ser más cuidadosos en la selección de sabores y alimentos más astringentes, así como alimentos más sustanciosos y nutritivos. La esencia de los alimentos se percibe a través del sentido del olfato, que se relaciona con el elemento metal y los pulmones. El apetito se estimula por la fragancia cálida de alimentos horneados y salteados, ligeramente fritos. El otoño es la época para incluir sabores amargos. ¿De qué estamos hablando con sabores amargos? Por ejemplo, podrían empezar a consumir diariamente los probióticos del chucrut. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? Si no, vayan a buscar a Chalupa al Agua Facebook y encontrarán las recetas de cómo hacer chucrut. También es muy bueno el vinagre de manzana. Por otra parte, están las aceitunas y los encurtidos, los porotos, el vinagre, el queso, los limones. Si es que ustedes no consumen este tipo de alimentos, es muy importante que los comiencen a consumir ahora en otoño. Como el otoño es una época del año donde tenemos que prestar mucha atención a nuestros pulmones, la medicina china también nos dice que las personas con pulmones sanos son las que tienden a sostener sus principios y cumplir con sus compromisos. Y cuando es hora de desprenderse de un objeto o de dejar una relación, lo detectan y lo hacen sin ninguna represión emocional, sintiendo la pena y la tristeza asociadas, pero resolviéndolas pronto. En contraste, las personas con pulmones débiles pueden experimentar la pérdida con confusión e intentar reprimir su tristeza, nunca desprendiéndose del todo. Al mismo tiempo pueden ser desordenados, ya sea perdiendo sus pertenencias fácilmente o bien aferrándose a ellas con un apego irracional. Es muy importante también entender que la aflicción es la emoción asociada con los pulmones y con el intestino grueso. La aflicción y tristeza que se expresa y se resuelve fortalece la base interna de la salud, pero la tristeza reprimida causa contracción en los pulmones a largo plazo, lo cual interfiere con su función de dispersar los nutrientes y la energía. Al final, los pulmones se congestionan con materia que no se pudo distribuir. Realmente, cada persona con problemas en los pulmones y en el intestino grueso, independientemente de la raíz del problema, tienen una tristeza no resuelta que necesitan despejar o aclarar. Entender la naturaleza interna de estas emociones nos ofrece la clave de cómo trabajar con ellas. Por eso, la medicina china trabaja con la alimentación, producto de cada época del año, y con las emociones del cuerpo. Ahora veamos nuestra receta. Sopa oriental de cebolla. Para la sopa necesitamos 6 cebollas, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de aceite de sésamo si es que lo tienen, 1 cucharadita de tomillo seco, 2 hojas de laurel, media cucharadita de romero seco, 4 o 5 tazas de agua. Las instrucciones son las siguientes: cortar la cebolla en tiras finitas. Calentar el aceite a fuego lento y agregar la cebolla y todas las hierbas, revolviendo ocasionalmente. Cocinar lentamente durante unos 30-40 minutos sin quemar las cebollas para que salga todo el dulzor. Agregue el agua, hierba y cocine a fuego lento durante unos 5 minutos. Sal y luego seguirlo revolviendo. Apagar el fuego y dejar enfriar. Esta sopa es ideal para recalentarla, sentir toda la fuerza del olor y los componentes terapéuticos de la cebolla en una tarde fría de otoño. Para más información, llamar al médico de medicina china Sergio Sobal al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.